Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Llega el momento de adentrarnos en este espacio virtual en el que nos metemos cada noche de sábado y en el que aprendemos un poco más de historia. Nos introducimos en este ágora del siglo XXI que nos permitirá viajar a un gran número de escenarios. Este es nuestro sumario. En primer lugar, nos iremos hasta Sudáfrica. Aquí han aparecido algunos de nuestros antepasados más remotos, los ancestros del linaje Homo, los australopitecos. Pero hoy no les hablaremos de prehistoria, retrocederemos muchos años, aunque no tantos. Nos iremos hasta la época colonial, les hablaremos de los Boers, una tribu blanca en Sudáfrica, una historia no demasiado conocida. También transitaremos el panorama musical de la década de los 60, los guateques, los sellos musicales, los inicios del periodismo musical, todo esto y mucho más con un clásico de la radio, con José Ramón Pardo. Y en tercer lugar, un tema que nos llevará a conocer a mujeres a las que les encantaba tener amoríos y noches de pasión prohibida. Siempre han sido los reyes los que han tenido la fama de mujeriegos y las reinas no iban a ser menos y también daban rienda suelta a lo prohibido. Además, viajaremos con Javier Ramos a uno de esos lugares con historia. Tendremos crítica de libros, efemérides y también noticias de actualidad. Y aprovechando que ya ha llegado el frío, ¿qué les parece escuchar Ágora al lado de la calefacción o la chimenea? Bueno, también saludos a todos aquellos que escuchan Ágora mientras hacen deporte, que son unos cuantos, que así nos lo hacen saber. Así que les invitamos a que se queden con nosotros. Estén atentos a nuestras redes sociales. El Twitter es @agorahistoria y nuestro Facebook, facebook.com/agorahistoriaprograma. Pueden contactar con nosotros en cualquiera de estas dos direcciones, agora@capitalradio.es o también en contacto@agorahistoria.com. Y nuestra web, donde van a encontrar los enlaces a todos nuestros podcasts y también noticias en agorahistoria.com. Y hoy queremos mandar un fuerte saludo a unos espectadores de excepción que están aquí con nosotros, a Manuel, a Paloma y también a otra persona que no está aquí con nosotros, pero que le saludamos, que es no Manuel, sino Don Manuel, que persona culpable en mi formación, intelectual y como persona, al que le mandamos también un fuerte abrazo a los tres. Y ahora sí, sin más dilación, iniciamos esta asamblea número 116, el equipo del programa, la producción y la redacción Irene Aguilar y Gemma García Ruiz Pérez, en los controles Miki Garay y Dani Mateos y en la selección musical Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Clio, revista de historia 169, número de noviembre. Franquismo, chismes de la España católica, apostólica y romana. La oscura fortuna de Franco, la obsesión del caudillo por la mano de Santa Teresa. Totalitarismos, el diablo encarnado en la historia. La búsqueda de la Mona Lisa, Grecia, el origen egipcio del mito clásico. La oscura muerte de Pasolini, los secretos de Osiris bajo el mar o la nueva fotografía de Billy el Niño y mucho más. Todo esto en Clio, revista de historia 169. Nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter, @agorahistoria. En los siguientes minutos nos iremos a conocer una historia no demasiado tratada, poco divulgada. Nos iremos hasta Sudáfrica para conocer la vida de unos cuantos blancos que se establecieron en estas tierras y crearon y desarrollaron su propia idiosincrasia. Les hablo de los Boers, así se llama un libro de reciente publicación, Auge y caída militar de la tribu blanca africana, de la editorial Actas. El autor es Carlos Roca, él es periodista y directivo de A3 Media. Ha publicado un gran número de libros, es conferenciante y colaborador de revistas dedicadas a la historia. Carlos, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros en Ágora. un placer, compañeros. Ciudad del Cabo, allí se encuentran los orígenes de esta, para muchos, decía yo antes, desconocida historia. ¿Quiénes fueron los primeros colonos que llegaron y se establecieron allí? Bueno, los Boers, que es una palabra en realidad de origen holandés que quiere decir granjero, son los descendientes de una primera colonia de holandeses que estableció Jan van Riebeck en el siglo XVIII con la intención de establecer un punto de avituallamiento allí donde se cruzan, donde se juntan los majestuosos océanos Atlántico e Índico, con motivo de que las grandes carabelas de entonces, los grandes veleros de entonces que hacían la ruta de las Indias para la Compañía de las Indias Orientales tuviera ese lugar de abastecimiento, ¿no? Hay que tener en cuenta que muchas tripulaciones sufrían lo que se conocía como el escorbuto y hacían falta provisiones, frutas, carne, agua fresca. Y allí llega esa primera expedición de lo que hoy es la colonia del Cabo, la ciudad del Cabo, que originalmente no se llamaba así, se llamaba el Cabo de Todos los Tormentos, porque el cruce de esa unión de esos dos océanos era una travesía realmente impresionante y todavía lo sigue siendo hoy, pero imaginemos esto varios siglos atrás. De allí se establecen estos colonos que van creciendo, después llegan hugonotes franceses, también llegan un número importante de alemanes, y de la mezcla de esa sangre de holandeses, franceses y alemanes nacen los Boers, que ellos se identifican también como afrikaners, que es una palabra que quiere decir literalmente africano blanco. Uh-huh. Bueno, no mucho tiempo después de la llegada de Jan van Riebeck llegarían los británicos y esto va a ser algo importante, ¿no? Claro, eso va a ser un choque de culturas y de civilizaciones, porque claramente la parte más negativa del mundo y de la sociedad Boer era que era una sociedad profundamente cerrada, profundamente puritana, mucho más que la de la Inglaterra del siglo XIX, de la Inglaterra victoriana. Era gente que tomaba una idea principal de su fe y de su forma de vida de la Biblia, pero no tanto del Nuevo Testamento y de la época de la gracia representada por Jesús de Nazaret como de la ley representada en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, donde en parte se justificaba la esclavitud, y entonces ellos eran profundamente esclavistas. De hecho, muchísimas plantaciones, tanto de trigo, también de uva, estaban, la mano de obra eran nativos que vivían en una esclavitud permanente. Y este es un choque muy claro con los ingleses. Los ingleses entienden además que Ciudad del Cabo es un punto estratégico fundamental y por eso van a entrar en un primer conflicto militar con los Boers. Los Boers, hartos de esa injerencia que les producían los ingleses, lo que hacen es organizar varias caravanas para introducirse en lo más profundo de África. Algunas veces ese recorrido de caravanas es de más de 1.000 kilómetros que tienen que recorrer al estilo de lo que estaba ocurriendo prácticamente casi al mismo tiempo en los Estados Unidos, en aquellas caravanas hacia el oeste. Estas eran caravanas hacia el norte, hacia territorio inhóspito, muchísimas veces inexplorado. Nadie sabía todavía lo que había en el interior de África. Evidentemente, estas caravanas entran en conflicto con tribus nativas que están defendiendo, lógicamente, su territorio, como eran los chosas, los matabeles, los zulúes. Bueno, hay un término muy importante a la hora de abordar esta historia y es el término kafir. ¿Qué significa y qué pasa en el año 1864 con estas bandas? Bueno, pues en los kafir es una palabra de origen árabe que quiere decir literalmente kafre. En su origen quería decir simplemente infiel, pero era una manera que tenían los Boers, los africanos blancos, de llamar de manera despectiva a una persona de raza negra. Decir kafir era, pues eso, directamente un insulto, de llamarle kafre, como diríamos nosotros. El sentido original de infiel había desaparecido en la lengua árabe para ser una forma peyorativa de referirse a un grupo de personas. Lo que ocurre, evidentemente, es que los kafir también entran, este grupo de personas, como ellos llamaban, entran en colisión frontal con los Boers, puesto que se sienten explotados, se sienten en muchos casos perseguidos, incluso matados indiscriminadamente, y se producen también asaltos a muchas haciendas de colonos de origen holandés, haciendas Boers. Esto es otra de las cosas que obligan a los Boers a formar parte de esas inmensas caravanas que se van introduciendo, como decía antes, en el interior de África. El problema es que hacia el interior de África también estaban esas tribus feroces tribus guerreras que iban a entrar en una colisión militar y bélica muy importante con los Boer y que se iba a mantener pues prácticamente casi hasta el año 1906. Bueno, titulas uno de los capítulos, mucho más que granjeros, los Boers tuvieron una motivación para luchar que no fue otra que defender lo suyo, ¿no? Claro, efectivamente, era mucho más que granjeros. Tenemos que tener en cuenta que un Boer sabía de tres cosas. Uno, sabía la Biblia, porque era prácticamente un libro de obligada lectura. Además, no tanto porque fuera obligada, sino porque lo hacían de verdad. Tenían un concepto de la espiritualidad muy, muy profunda. Dos, sabían montar a caballo. Un niño Boer, una niña Boer, sabía montar perfectamente un caballo a pelo, sin silla de montar, e incluso en caso de necesidad podía llevar un caballo sin rienda, simplemente presionando las piernas con los talones. Hay que saber montar muy bien a caballo para poder hacer una cosa así. Y tres, un niño Boer a partir de los 7 años dominaba perfectamente el uso de un arma de fuego. Inicialmente mosquetes como los Brondes y posteriormente fusiles como el Martini Henry o más tarde, ya en manos mucho más expertas, el formidable Mauser alemán que cayó en manos de los Boer y que resultaría letal para las tropas británicas. Imaginemos que alguien desde los 7 años pues recibe esa formación. Están acostumbrados a cazar, están acostumbrados a defender sus haciendas, pues claro, efectivamente, no son militares, pero sí es una milicia armada que cuando tiene que defender lo suyo, lo va a hacer con uñas y dientes. Hay una cosa muy curiosa en el mundo de los Boers que prácticamente no se da en otras culturas. De manera natural, esto es muy evidente, no estoy descubriendo nada, los antropólogos lo han dicho y lo mantienen, y podemos simplemente ver a nuestro alrededor las personas del género femenino que nos rodean para darnos cuenta de que la mujer, por inercia, tiene un mayor rechazo hacia la violencia que la que tiene el hombre, pero muchísimo más, ¿no? El hombre tiene un espíritu mucho más bélico, mucho más violento, mucho más favorable a la guerra. La mujer experimenta un enorme rechazo, probablemente porque la que más pierde es ella. Puede perder al marido, puede perder al hijo, puede perder al padre, puede perder a alguien de la familia, ¿no? En el caso de la mujer, Boer, esto no se producía. Es interesantísimo estudiar esto, porque sabemos y conocemos que eran las mujeres en muchos casos las que alentaban a sus maridos a combatir, ¿no? Y se ha intentado estudiar esto y conocer esto, y solamente hay dos, estamos hablando de la mujer Boer hasta el siglo XIX, por supuesto, ¿no? Por dos motivos. Una, cuando tú eres una minoría blanca que está rodeada por una abrumadora e inmensa mayoría negra que en cualquier momento te puede quitar la vida, necesitas que los que estén a tu lado te defiendan a ti y defiendan todo aquello que tú amas. Y por otro lado, la necesidad permanente de esos ataques de tribus hostiles, que por otro lado, como hemos dicho, estaban defendiendo evidentemente su tierra, y luego animales salvajes, ataques de leopardos, ataques de leones, hacía falta alguien que supiera disparar. Hay evidencias de que una abuela continuamente le decía a su nieto, o que una madre le decía a su nieto, Johan o Christian, por poner nombres africaner, ¿no? Piet, recuerda que cuando seas un hombre, tu máxima obligación es defender tu país y defender tu familia. Si esto tú lo escuchas cotidianamente por parte de tu abuela o de tu madre, en el primer momento en que hay un sarao para pegar tiros, puedo asegurarte que el primero que va a ir eres tú, porque te han inculcado eso de una manera muy muy muy muy potente en tu mente, en tu corazón. Y entonces tú sientes que lo primero que tienes que hacer es defender tu familia. Defendiendo tu familia estás defendiendo tu clan, defendiendo tu clan estás defendiendo tu país. Bueno, curioso es esa visión que tenía las mujeres de los maridos, se toca ampliamente en el libro de Carlos, y también ese mismo capítulo se aborda algo relacionado, vivían en granjas, de hecho pocos de ellos vivían en las ciudades. ¿Cómo eran sus casas y los lugares donde vivían? ¿Cómo era su día a día? Sus casas se parecían mucho a las primeras casas originales de los primeros colonos irlandeses o alemanes, incluso italianos, que emigraron hacia las inmensas praderas del este de los Estados Unidos. Casas muy sencillas, pero también muy decoradas. Había una chimenea donde era el hogar principal de la casa, donde siempre se reunía todo, como decía antes, en torno a la Biblia. Una familia Boer hacía lo que nosotros llamaríamos un devocional, es decir, el padre abría la Biblia, leía un salmo, hacía una pequeña exhortación, una pequeña exégesis de la Biblia, y ahí se compartía todo. Por supuesto, luego habían los pequeños huertos frutales, que la inmensa mayoría de ellos estaban, por supuesto, atendidos por los nativos, y eran enormes extensiones. Un Boer decía que necesitaba muchísimo espacio para vivir. Tanto es así que no debía de verse nunca el humo de la chimenea de la casa de un vecino. Claro, ese territorio tenemos que recordar que no era suyo. Era un territorio, por ejemplo, arrebatado a los Peid. Los Peid defendían claramente ese territorio, pero estamos hablando de inmensísimas extensiones de terreno. Eso hacía también que para poder fortalecer los vínculos sociales, para que la gente se conociera, para que las familias pudieran relacionarse entre sí, para que también pudiera surgir el amor y las personas pudieran casarse, que una vez al año se hacía lo que se llamaba el Nachman, que quiere decir comunión. Es decir, todos los clanes, todas las familias Boer se juntaban durante una semana en un sitio. Era el único punto del año en el que todos los Boers se juntaban con el único propósito de conocerse, ¿no? Uh-huh. Y era, claro, era debía de ser un enorme espectáculo de pronto encontrarse en la inmensidad de la sabana a decenas de miles de carros que venían de un lado y de otro, transformados los carros en lo que podríamos llamar una caravana moderna, ¿no? Con una estufa, con unos colchones, por supuesto, las siempre armas de fuego siempre cargadas para defenderse, y ahí vivían durante una semana, se conocían, se hacían pactos, quizás se llegaban a acuerdos de boda, compra de terrenos, oye, tengo un caballo que es un gran semental, te interesa para tus yeguas, en fin. Pero lejos de eso, luego el Boer lo que quería era vivir en la inmensa soledad de su enorme, de su grandísima hacienda, en compañía de su mujer, de sus hijas y de sus hijos. Pero eso sí, si había llamado un llamado a la guerra, uh-huh, a partir de los 16 años todo Boer estaba obligado a presentarse en el distrito suyo y con su comando, que es una palabra ciertamente en principio de origen Boer, aunque después se ha extendido a fuerzas de élite, a fuerzas de combate, pequeñas unidades de choque, pero que inicialmente el sentido del comando es eso, la de unirse en torno a un comandante para defender la tierra. Bueno, nos has comentado también que practicaban la esclavitud al principio de la entrevista. ¿Qué papel jugaba en ellos, en sus vidas, la política y la religión, en definitiva la fe? Aparte de la fe, que eso era lo primero, después estaba la política, era una política ultra, ultra, ultra conservadora, en el que, por ejemplo, para votar solamente podían votar los hombres, tenía uno que ser mayor de 30 años, poseer una enorme extensión de terreno, ser y estar registrado como miembro de una comunidad protestante, en este caso sería la Iglesia Reformada Holandesa. Después de eso se vivía la política, pero la política en realidad era votar a distintos líderes, que era votar a la persona, porque todos tenían la misma ideología. Y luego estaba esa parte, que era la parte probablemente más complicada, más dura y que estaba sentada en la mentalidad de los Boers, que era la del racismo. Hay que tener en cuenta que incluso cuando los británicos, la esclavitud es abolida en todo el imperio y también los Boers no pueden practicar la esclavitud, a los nativos que viven con ellos y que están trabajando como sirvientes, igualmente ellos tienen la obligación de dirigirse al jefe de su hacienda, en este caso el amo de la hacienda, el Boer, ¿no?, el patriarca, con el nombre de Baas, que literalmente quiere decir amo, ¿no? Y bueno, pues esta es su parte más negativa, y que, ojo, duró nada más y nada menos que hasta el año 1994, hasta que Nelson Mandela se convierta en el primer presidente, y Nelson Mandela sufrió también ese apartheid, esa separación de razas que hay después, uh-huh, con la creación del Estado sudafricano en 1910. Porque es cierto que la esclavitud desaparece como tal, pero igualmente la sociedad racista Boer impone una serie de condiciones en las que las personas de color, las personas mestizas, pues francamente lo tenían muy mal. Por ponerte un ejemplo, y estamos hablando del año 1994. Quiero decir que dos años antes de esto, cuando en España habíamos celebrado en Barcelona las Olimpiadas del año 92, cuando en Sevilla habíamos celebrado la Gran Expo Universal de Sevilla, tan solo dos años después, en un lugar del mundo como puede ser Sudáfrica, que una persona de color se sentara en un banco, 1994, ojo, no estoy hablando del siglo XIX, ni siquiera de mediados del XX, estoy hablando ya de finales del XX, que una persona de color se sentara en un banco que estuviera destinado a una persona de color blanco, y tú no lo fueras, eso te suponía 7 años de cárcel. ¿Me explico? Esto era realmente una cosa impresionante. Por eso no debe extrañarnos los disturbios que periódicamente se producían, como el célebre barrio de Soweto y tantos otros que hemos ido conociendo a lo largo de la historia, porque evidentemente la persona de color, que además siente que vive en su país, en su tierra, que han robado su tierra, que encima le roben derechos de vida y que son consustanciales al ser humano, como es algo tan vital como la libertad, pues provocaba estos roces continuos. El mismo Nelson Mandela vivió más de 20 años de prisión en la isla de Robben, en Rhode Island, simplemente por defender los derechos de la libertad de su país. Bueno, tengo amigos que han vivido en Sudáfrica y me cuentan también historias similares. Carlos, los guerreros, ya nos has dicho que tenían algo en común, digamos, con ese pueblo bárbaro de los hunos, que eran unos grandes jinetes y luego también unos grandes ciclistas, ¿no? Ambas cosas. Pues sí. Fueron los primeros prácticamente que tengamos constancia que llevaron las bicicletas al campo de batalla. Hay una historia muy bonita que yo recojo de Daniel Terón, que por cierto es un familiar de la actriz sudafricana Charlize Theron. Este hombre era un ciclista consumado. Yo quiero recordar que por aquel entonces ya existían marcas como Pirelli, como Firestone, en cuanto al mundo de la bicicleta, que había evolucionado muchísimo. Bicicletas que, por cierto, ese mismo modelo estamos viendo de nuevo, que han vuelto a las calles de Europa. Las bicicletas de finales del siglo XIX están ahora de moda. Esas bicicletas con ese manillar hacia adentro un poco doblado, con sillines de madera. Pues Dani Terón, la historia es que él era un boer que vivía en la zona del Cabo, no tanto en la República Libre de Orange o del Transvaal, pero él estaba convencido de que la bicicleta era fundamental para la guerra. Entonces fue a ver al presidente Kruger y le propuso crear una unidad de ciclistas. Claro, para una sociedad en la que el caballo pues lo era prácticamente todo, pues esto le llamó mucho la atención. Y entonces le hizo un reto y le dijo: mire, el caballo muerde, el caballo da coces, el caballo hay que alimentarlo, el caballo necesita un veterinario, pero alguien que va en una bicicleta no necesita nada de eso. Así que Kruger le dijo: bueno, pues si vamos a hacer una prueba, si tú eres capaz de demostrarme de que en un recorrido alguien en bicicleta va a llegar a determinado punto y va a volver a que alguien en un caballo, pues estoy dispuesto a crear una unidad militar de ciclista. Y pues sí, esto es lo que ocurrió. Fue un trayecto de 80 kilómetros. Evidentemente, Dani Terón lo que hizo fue buscarse al Eddy Merckx de entonces, ¿no? Al gran ciclista de su época, que lo encontró y ganó el señor que iba en bicicleta, el señor que iba en el caballo. Y se creó un cuerpo de ciclistas que estaba además liderado por él mismo. Se hizo Dani Terón tan famoso durante la guerra, durante la última guerra contra los británicos, que los británicos crearon incluso una unidad específica de hombres que estaban destinados a buscar a Dani Terón, que por cierto al final lo localizaron y lo mataron, porque realmente estos señores que iban también en bicicleta pues estaban volviendo de un suplicio para ellos. Bueno, si quieren, el libro es muy extenso, evidentemente no nos da tiempo a tocar todos los asuntos, y lo recomendamos porque el autor lo toca con detalle. Hay un enfrentamiento, ya lo saben todos, con los británicos. Y finalmente, tras ese enfrentamiento, un gran número de Boers van a terminar en campos de concentración, ¿no? Sí, van a terminar sobre todo las mujeres y los niños, porque como la guerra de manera convencional no podía ganarse y los Boers se resistieron a rendirse, comenzaron, pues como ocurrió aquí en España cuando Napoleón invadió nuestro país, una guerra de guerrillas. Pero claro, el problema de la guerra de guerrillas es que es muy difícil de ganar de manera convencional. Lo estamos viendo en otros escenarios, incluso con los talibanes, o incluso vencer al Vietcong a Estados Unidos le fue prácticamente imposible. Con lo cual, quiere decirse que al final el alto mando británico lo que dice es: bueno, pues como las granjas terminan convirtiéndose en un lugar de abastecimiento, en un lugar de encuentro de los Boers, lo que vamos a hacer es destruir la granja. Y así hicieron. Comenzaron a destruir sistemáticamente, bien porque dinamitaban, bien porque les pegaban fuego, a las granjas de los Boers. Esto provocó pues que evidentemente las mujeres después tuvieran que ser recluidas en campos de concentración. Los británicos le llamaban campos de refugiados, pero hay una diferencia, hay un matiz. Un refugiado es aquel que voluntariamente decide ir a un sitio para buscar, como su mismo nombre indica, refugio, campo de concentración, perdón, es que tú estás en un sitio y yo te cojo y te llevo allí, que era exactamente lo que estaban haciendo, y además los tenían recluidos y no les pedía, y no les permitían salir. Bueno, de hecho, ya, sí. Sabemos, tenemos un registro de más de 20.000 niños Boers, más de 20.000 niños Boers menores de 16 años que mueren o por la inanición, o por el frío, o por enfermedades en los campos de concentración británicos. Y paralelamente a esto, mientras unos estaban en los campos de concentración, por otro lado se ordenaron quemar y arrasar gran parte de sus tierras, ¿no? Sí, todo lo que decía antes. Por ejemplo, en el Transvaal se mataron decenas de miles de caballos, simplemente para que no pudieran ser montados por los Boers. En el Estado Libre de Orange se calcula que se mataron a 8 millones de ovejas para que los Boers no pudieran alimentarse de las ovejas. El número de haciendas incendiadas eran por decenas y decenas de miles. Las cosechas arrasadas. Eso provocó una hambruna absolutamente tremenda. Lo fascinante de todo esto es que un imperio como el británico, que si tú te pones a pintar en rojo en un mapa mundi las posesiones de Gran Bretaña a finales del siglo XIX, es apabullante. No ha existido un imperio más grande en todo el planeta que el que tenía el imperio británico. Y que ese imperio al final tuviera que llamar a tropas de Nueva Zelanda, tropas de Australia, tropas de Canadá, tropas, por supuesto, de Gran Bretaña, tropas profesionales para... y estamos hablando de más de 500.000 de soldados sobre el terreno, para reducir a una población de granjeros, de milicianos armados, como eran los Boer, que eran apenas 40.000 hombres en armas. Yo no conozco ningún otro caso en la historia en la que se haya tenido que montar tal despliegue contra fuerzas militares no profesionales. También es verdad, y esto hay que decir, hay que romper una lanza a favor de los británicos, que cuando los Boers se rinden, porque es que ya no tienen siquiera las granjas, ya no saben dónde están sus familias, dónde está su mujer, dónde está su hijo. Muchos han muerto en combate, otros están en campos de prisioneros, los caballos ya no tienen de qué alimentarse, ya no les quedan balas, y finalmente se rinden en 1902. Los británicos les presentaron un documento de rendición realmente bueno. De hecho, Luis Botha, después, y muchos generales Boer, pasaron de ser profundamente antibritánicos a combatir del lado de los británicos en la Primera Guerra Mundial. Esto hubiera sido una cosa, vamos, alguien se hubiera puesto las manos en la cabeza si eso hubiera ocurrido 10 o 20 años antes. Y es porque por primera vez en la historia a un ejército, a un país vencido, se le ponen condiciones ventajosas para salir adelante. En vez de ponerles una serie de impuestos, en vez de oprimirles, en vez de ponerles unas compensaciones de guerra. De hecho, Luis Botha, que está presente en las conversaciones finales que hay con Alemania en 1918, y cuando se entera y ve todas las condiciones tan abrumadoramente hostiles que recibe Alemania por haber perdido, dice, oh, esto es una locura. Lo que están haciendo aquí es el germen de una nueva guerra, que fue lo que ocurrió en 1939, porque cuando a un pueblo se le quita el honor, se le quita el orgullo, este va a levantarse. Los británicos incluso dieron una indemnización, ellos que habían ganado la guerra, dieron una indemnización inicial de 3 millones de libras, que entonces era mucho dinero, y créditos a bajísimo interés, para que los Boer recuperaran sus granjas, volvieran a construirlas, y ahí hubo un cambio rotundo de mentalidad. Los Boers y los ingleses, que durante todo un siglo habían sido enemigos ancestrales, a partir de ese momento comenzaron a ser aliados. Bueno, ya para terminar, únicamente comentar que hay fotografías en el libro, un gran número de ellas, y queda en pie algún que otro vestigio, algún monumento en la zona, ¿no? Sí, bueno, quedan muchísimos. De hecho, por ejemplo, una cosa que hicieron los británicos es construir lo que nosotros llamamos bloqueos, pequeñas fortificaciones, que se construyeron miles de ellas para ir simplemente rodeando a los guerrilleros Boer. Eso, toda Sudáfrica en ese sentido, sobre todo los antiguos territorios de lo que era la República Libre de Orange y el Transvaal, están llenos de eso. Pero Sudáfrica es un país precioso. Es, por cierto, es enorme, enorme. Cuando digo enorme, quiero decir enorme. Tiene la extensión de como si juntáramos Francia, España y algún país más, y sin embargo, proporcionalmente está poco poblado, ¿no? Y además todavía muchísima de la estampa africana sigue viva. Una de las cosas que a mí me sorprendió mucho de Sudáfrica cuando la vi por primera vez, especialmente toda la zona de Zululand, de Natal y del antiguo Transvaal, es que me recordó muchísimo a lo que era Galicia, a lo que es Galicia y lo que es Asturias, ¿no? territorios de pequeñas colinas. Y me parece que va a haber siempre un manto larguísimo que se va a perder en el horizonte de sabana de color amarillo, y no es así. Hay ahora sus zonas, claro, pero en realidad es un sotobosque, es matorral, son colinas. Un país sin duda formidable y formado por una gente que todavía sigue viviendo allí. Hoy, desde luego, ya no montan a caballo, ya no llevan esos fusiles en bandolera, seguramente visten de ejecutivos, o son de deportistas, o son comerciantes, o son lo que sea, pero siguen siendo, uno sabe que está cruzándose con un boer porque su cabello rubio claramente y sus ojos azules delatan el origen de donde viene. Pues les recomendamos, apasionante, el libro, van a poder profundizar bastante, nos da minuciosos detalles el autor Carlos Roca, que ha estado con nosotros, Boers, auge y caída militar de la tribu blanca africana, la editorial es Actas. Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y felicidades por el libro. Muchísimas gracias a vosotros y buenas noches. Un fuerte abrazo. Despertaferro Contemporánea número 12, la Batalla del Atlántico. Durante la Segunda Guerra Mundial, una de las batallas más duras de la contienda en aguas del Atlántico, el asalto sin tregua de los submarinos alemanes para estrangular el comercio británico. Revive este mes en Despertaferro Contemporánea el duelo entre la audacia de los lobos grises germanos y el desarrollo tecnológico de los cazasubmarinos aliados. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Hoy cambiamos un poco el tercio, habitualmente hablamos historia más dura. Bueno, esto también es historia, ¿no? Historia de la música. Pero blanda, ¿no? Bueno, ahora se adelantaba nuestro invitado, que es, seguro que ya le conocen todos, es que es un clásico de la radio, José Ramón Pardo. Podía decir muchas cosas, pero yo creo que decir José Ramón Pardo igual a radio es lo mismo. Bueno, a mí siempre me ha gustado la radio mucho, llevo muchos años trabajando en radio, me ha gustado la música y ahora he descubierto que das a las teclas y salen libros y he sacado un libro, digo, qué fácil. Y viene hoy a presentarlo. Bueno, escuchamos a Los Brincos, yo tengo un recuerdo porque mi padre, que vivió pues durante los años 60, toda esta época. ¿Vive todavía? Sí. No dice vivió. Vivió la época de conoció. Conoció, es eso, mejor dicho. Mi padre vivió, parece que ya no tiene padre. y me ponía esta canción en el coche y me trae muy buenos recuerdos, Los Brincos. Es que hay el problema de los coches, hasta que se inventó el lector individual de cassette y luego, es decir, del Walkman. ¿Sí? Hasta que se inventó eso, los padres les cargábamos a los niños que iban atrás nuestras canciones, o ellos nos ponían a nosotros a parchís. Y tenías que elegir, es decir, era un martirio. Y si tú ponías las tuyas, los niños, papá, me aburro, que falta mucho. Y si les ponías Enrique Llana, acababas harto y decías, bueno, vamos a dejarle. Y un santo inventó el Walkman, tú ponías tu radio, ella se ponía los cascos. Digo, ella, pues yo solo tengo una hija. Y nunca más se discutió. Bueno, yo recuerdo esos viajes sin aire acondicionado, metiéndose las hojas por los ventiladores esos de los coches, terribles. Pero bueno, y de fondo teníamos esta música. Bueno, se preguntarán por qué está hoy José Ramón Pardo aquí. Pues ya lo decía él, porque acaba de publicar Aquellos años del Guateque, historias y recuerdos de la generación del Tocata. ¿Qué es el Tocata? La editorial. ¿Qué es el Tocata? ¿Qué es? El Tocata. ¿Sí? El tocadiscos, ¿no? Bueno, pues el otro día en una entrevista alguien me preguntó qué es el Tocata. El mundo, un programa de televisión también. El mundo cambia, bueno, un programa de televisión donde yo era guionista, pero el mundo ha cambiado tanto que Tocata, ¿qué es Tocata? Ya nadie habla de tocadiscos. El lector, ya nadie habla, porque no existe el disco prácticamente. Pero fíjate que no es un caso tan curioso que cuando hacíamos Tocata, el equipo de televisión fuimos al mayor festival de mercado de música, el Midem, en Cannes, en la Costa Azul, Y para ir allí tenías que pedir permisos, pases y demás. Uh-huh. Y pedimos invitaciones para todos los conciertos. Había conciertos de todo tipo, folclórico, clásico y tal. Invitación para todos los conciertos para poder rodarlos y para poder entrevistar a tal. Llegamos allí, además, cuando televisión viajábamos 11 personas. Llegamos, vamos a recoger las acreditaciones y no había para el concierto de Tina Turner, faltaban todos los buenos. Y al final era que al escuchar la palabra tocata, lo habían identificado con la tocata y fuga de Bach y creían que éramos un programa de música clásica. Y solo nos dieron las invitaciones para ver los conciertos de orquesta sinfónica y cambiar aquello nos costó un montón. Uh-huh. Así que lo de tocata, esa pregunta mía era malintencionada. Bueno, ¿cómo era? Voy a hacer una pregunta. ¿Cómo era la radio en los inicios de Jorge Ramón Pardo? Yo me considero un romántico de la radio. No sé si algunos incluso me pueden llamar antiguo, pero la radio que yo vivo ahora es muy diferente. ¿Qué cambio se ha producido de esa época a esta? Hay un enorme cambio tecnológico. Hay cambio tecnológico, cambio sociológico y por descontado de contenidos. El tecnológico es que se emitía tan solo en onda media, en las radios de ahora que son todas extranjeras pone AM. Y como se emitía solo en onda media, pues el sonido de la música era muy deficiente porque no tenía una gama de frecuencias tan amplia como para coger lo que conocemos con alta fidelidad. Por lo tanto, se ha pasado eso a la FM, a la modulación de frecuencia y luego a la modulación de frecuencia en estéreo, lo cual da una calidad estupenda. Sociológicamente, pues casi lo comentaba antes, de una radio, una sola radio en la casa que teníamos que escuchar todos a la vez, a radios individuales. Pasó también con la tele, de una sola televisión a la televisión en cada cuarto o el iPad donde ya puedes ver la tele. Es decir, sociológicamente, antes la familia escuchábamos la radio juntos todos. Y lo mismo escuchábamos un serial que ustedes son formidables, que Ángel Álvarez haciendo Caravana Musical o Raúl Matas Discomanía. Ese cambio ha sido tremendo. Y luego, técnicamente, la radio ahora en pequeños tamaños y sobre todo gracias al sistema de auriculares, tiene un sonido espléndido que hace que se oiga mucho mejor la música en la radio que en el tocadiscos normal de cada uno. Bueno, uno de los capítulos es el guateque, el primero sí, de ellos. Es la base. ¿Cómo eran esas fiestas? ¿Cómo se preparaban? ¿Cómo se hacían? ¿Qué se bebía? ¿Cómo era aquello? ¿De dónde viene la palabra guateque? Todo el mundo no sé por qué piensa que viene de algo inglés. Pero como todo lo sacamos de los ingleses, soy trending topic. Digo, mande. Nos dice nuestro técnico que del francés. Del francés, tampoco. Tampoco. Ahí está lo curioso, que es una palabra del castellano. Es una palabra del castellano del Caribe. Si miras el diccionario de la Academia, pone guateque, voz Caribe. Fiesta con música y baile que se celebra en una casa particular. Pues eso era. Es decir, el guateque era la primera sistema que teníamos de relacionarnos chicos con chicas. En aquellos años que yo estudiaba, había colegios de chicos, colegios de chicas, poquísimos colegios públicos, eso no lo potenciaba el antiguo régimen, y la mayor parte de ellos mandados por religiosos. Ya era raro estar en un colegio que no fuera religioso, pero de chicos y chicas no había ninguno. Entonces, los chicos íbamos por nuestro lado, las chicas por el otro. No podías ir a buscar a las chicas a la puerta del colegio porque entonces la monja de turno las miraba mal y al día siguiente las denunciaba delante de todas. Hemos visto a fulanita, iba, pero no, ni de la mano ni del brazo, iba con un chico. Entonces no podías ir a verla. No había forma. Es decir, yo tengo la suerte de tener tres hermanas. Nosotros somos 10 hermanos, tres hermanas, y por lo tanto conocía chicas, amigas y compañeras de mis hermanas, y esas chicas tenían la suerte de que sus compañeras, mis hermanas, tuvieran 7 hermanos. Entonces, pero era una relación de saludar, venían a casa a estudiar, lo típico de las familias numerosas. Pero el guateque te permitía juntar a una pandilla de 10, 12 chicos, 8 o 10 chicas, ya lo explico, siempre más chicos que chicas. Decía mi madre, invita más chicos que chicas para que ninguna se quede sin bailar. Ella tiraba lo suyo. Oye, ¿y cuál era el hit que nunca faltaba? Había muchos, ¿no? Hay una lista en el libro, una lista, pues estaba Adamo, estaba Polanca, estaban los Yopis, estaban los Cinco Latinos, estaba el Duodinámico, empezaba a estar. Y todas esas cosas hacían que por fin pudieras estar con una chica y tocarla, Para bailar le ponías una mano cogía la otra mano y la otra se la ponías en la cintura. No muy baja porque eso era una inmoralidad. Fíjate que la famosa canción Mis manos en tu cintura de Adamo, en francés se llama Mis manos en tus caderas. Y aquí el traductor subió las manos y dijo, ¿están bajas? No. Es decir, eso te permitía acercarte a ellas te dejaban acercarte al límite que querían porque tenían una táctica, la mano que te tenían que poner, digamos, en el hombro, adelantaban el codo, te lo clavaban en el omoplato y de ahí no pasaba. Siempre había la distancia de hombro a codo. Uh-huh. Al final salíamos con una erupción y algunos tenemos ya una hondonada en la clavícula de intentar acercarnos a las chicas. Cuando una chica no hacía eso, ligaba mucho, pero todas las demás decían que era una fresca. Era un mundo complejo, ¿no? No se entiende con la sensibilidad de ahora. Vamos a escuchar una Venga. Canción y seguro que le vienen muchos recuerdos a José Ramón Pardo. Salvando las distancias, y yo no quiero las comparaciones son odiosas, pero ¿podemos decir que esto era la Macarena de la época? Sí, pero fíjate, todas las canciones bailables tienen un plus si además tienen coreografía. Si te fijas, Macarena fue un gran éxito porque había un baile, uh-huh. Aserejé fue un gran éxito porque había un baile. Y si haces una canción de ese tipo y no tiene baile, puede ser éxito, pero no es tan imperdurable como las canciones con baile. Y la Yenka no solamente tenía baile, sino que yo creo que lo digo en el libro, que era el único que se vendía como las medicinas, con un manual de instrucciones. Venía ¿Sí? un esquema detrás, te decía dónde pisabas, derecha, derecha, izquierda, izquierda, adelante. Un esquema que te lo explicaba, venía con prescripción facultativa. Úsese de esta forma. Y ese fue uno de los miles de bailes. Empezó el rock and roll, el twist, el limbo, el Madison, el Halligalli, el locomotion, montones de ritmos, que la mayor parte de las veces bailábamos todos igual, como si fuera rock, o era o lento o rápido, pero algunos, como el twist o como este, pues ya nos poníamos en fila y hacíamos el tonto. Uh-huh. Bueno, hemos hablado también de la radio musical. En cuanto a la televisión musical, uno de los programas que más han marcado recientemente ha sido Operación Triunfo, sí. y sus derivados, que hoy siguen apareciendo nuevos formatos. Pero esto no era nada nuevo. ¿Qué programas ya había en aquella época y qué artistas importantes salieron de ellos? La auténtica televisión musical se hizo en los 60 y 70. Ahora no hay ningún programa musical que no sea un concurso. Es decir, vende más la rivalidad entre los que cantan que el éxito de la propia canción. Eso. Pero antes estaba, muy en el principio, programas como Escala en IFI, donde doblaban, como no venían los artistas importantes, porque España era pobre, España no tenía capacidad económica para traer a Tom Jones o a Charles Aznavour, se hacía una especie de comedieta donde una serie de artistas hacían lo que ahora llamamos playback, o lo que llamaban sincronía de labios, e imitaban aquellas canciones. Luego hubo grandes programas estelares, como Gran Parada, Amigos del Lunes, qué malo es el invierno a estas edades, Amigos del Lunes, Amigos del Martes, que eran grandes espectáculos, pero ahí se mezclaba El Ilusionista, El Mago, La Entrevista, era una especie de magazine. Y luego ya en los 70, cuando llega el color, surgen los grandes programas, y el primero de ellos fue Aplauso, que fue un éxito arrollador. La gente joven no salía de casa hasta que acababa Aplauso. Uh-huh. Es decir, cuando Aplauso lo cambiamos de domingo a sábado y se pensó que iba a ser un desastre, la gente cambió de costumbres. Y a Aplauso, con el mismo equipo, hicimos luego Tocata y luego A Tope. Luego, cambiando el equipo, llegó Rocopop. Y eso funcionó muy bien, hasta Música Sí, que es el cambio de siglo. Y justamente en el 2001 empieza Operación Triunfo, cambia el sistema, ya nadie quiere ir una canción. Hoy día, cuando un artista va a televisión con una canción nueva, maravillosa, por ejemplo, al programa de Teresa Campos, que es el que más apoya la música, y dicen, ¿cuánto dura? 3:40. Hay que dejarlo en 2. Y cortan un trozo de en medio. Sí. Lo montan de nuevo. Hacen versiones especiales, sí, para televisión. No, peor todavía. Cortan. Es dificilísimo. Te piden que hagas playback, tú te la sabes entera y tienes que saber dónde han cortado. José María Íñigo y yo, en uno de los discos que hicimos, grabamos dos o tres canciones nosotros. Y una de ellas, el No seas cruel, José María Íñigo en inglés, yo en español, tuvimos que cantarla en el programa de Teresa Campos. Ensayábamos y no podíamos acordarla, que yo no sé por dónde voy. No, si hemos quitado de esta, que no sé dónde voy, que yo voy de un tirón. Y al final, como era una canción de 2 y pico, nos la dejaron entera, pero es muy difícil. Vamos a escuchar un audio, seguro que vamos a viajar un poquito en el tiempo. Buenas noches, Mochi Escala en Alta Fidelidad con ustedes. Alta Fidelidad. Hola, queridos amigos, de nuevo ante ustedes con una canción. Ha comenzado un programa que ha nacido para usted. Con su la ra ra ra ra. Pensando en usted, Yo no lo he vivido esto, porque era... Ese fue un programa de 8 años. Uh-huh. Desgraciadamente en televisión no encuentran los originales más que de 3 o 4. Y el otro día estuve con un viejo empleado de televisión y me dio la explicación. Dice, gestos tuvieron mucho éxito y en una feria de estos de intercambio de programas, yo iba con unas muestras, la pidió, no sé si es la televisión chilena, porque además de Moche haciendo la presentación, hubo gente como Mario Clavel, que era argentino y tal, y uno de esos países no lo compró, y como no se podía hacer copia, le dimos las cintas completas, y ahí se ha quedado. Entonces no había, en España no hay mucha afición a conservar los recuerdos. Uh-huh. Somos un país con poco interés en conservar memorias, historia. De hecho, este libro de aquellos años de Guateque es la obligación de mi generación de dejar por escrito cómo éramos. Si alguien se lo quiere leer dentro de 20 años, estupendo. Y si no, como es bastante duro, cuando una mesa cojea, es un sitio estupendo. Se puede poner, siempre es práctico tener un libro en casa. Seguro que además a mi generación, y a mí me ha pasado cuando estaba preparando la entrevista, pues le gusta recordar la época de sus padres, ¿no? Claro, claro. Que fue tan bonita. Bueno, una cosa que no he comentado y que aparece al principio del libro, que era eso de los telecos. Los telecos fue un grupo, en los años últimos 50, primeros 60, antes de que salieran los Beatles, pero ya había salido Elvis Presley y Polanca. No he encontrado ninguna canción por YouTube ni nada. Adiós, gracias. Bueno, entonces a todo el mundo nos dio por hacer grupos. Y la única forma que teníamos de expresarnos era ir a unas revistas habladas, le llamaban, que hacían los colegios, institutos, colegios mayores, la mañana de los domingos. Era como un programa de televisión sin televisión. Y como no se podía contratar músicos profesionales, íbamos los chavales del colegio con 2 guitarras y un contrabajo. Entonces montamos el grupo Los Telecos, a la vez que Los Pequeñiques. De hecho, en mi clase éramos 30 alumnos. En mi clase estaba el saxofonista y el bajista de Pequeñiques y el cantante y teclista de Los Pasos y yo, es decir, 4 músicos de 30. Si, con esa proporción, España sería un país musical. Entonces todos montábamos grupos, tocábamos, no cobrábamos, nos divertíamos mucho, se ligaba algo y... En nuestro caso hay 4 o 5 canciones grabadas, pero he procurado que no estén en ningún sitio porque tampoco merece la pena. Bueno, seguro que sería bonito encontrarlas. Estamos hablando con José Ramón Pardo, autor de Aquellos años del Guateque, historias y recuerdos de la generación del Tocata, de la esfera de los libros. Cambiamos ahora de medio. ¿Cómo era la prensa musical? ¿Qué ambiente se respiraba en una redacción? Imagino que también ha cambiado radicalmente. Había, ¿no?, mucha más afición, es decir... hoy día no hay prensa musical y la poca que ha habido va cerrando desesperadamente. Solo funciona alguna revista dedicada a los fans y a sus ídolos, porque eso suelen regalar muchas pegatinas y luego las chicas la pueden pegar en las carpetas cuando van al cole. Se sabe que toda chica que va al colegio lleva una carpeta con la cual se tapa el pecho. Eso es una norma de pudor juvenil que no ha cambiado mucho. Pues esas hacen que la revista para chavales llena de pegatinas pueda funcionar muy bien. En el resto no hay. Es decir, la revista más importante, que era FM, uh-huh, se ha quedado solo para Internet. Las ventas son bajísimas. La revista Rolling Stone, que se hacía en España, ha dejado de funcionar. Creo que la de los 40 principales también. No existe. Entonces había muchas y muy sana afición. Muy malas, pues porque como era toda la prensa, con muy mal papel. El papel en España siempre fue un problema, porque venía de importación, había muy poco, mala calidad de impresión, todas esas cosas. Pero nos enterábamos de lo que pasaba. Mucha crítica de discos, reportajes sobre los artistas más importantes, noticias de los festivales que se celebraban, y estábamos enterados. Ahora ya sé que uno se entera por Internet de tantas cosas que no sirve para nada. El problema de Internet es que tiene un exceso de información y no tiene nada que te lo seleccione. Es decir, ahora tú dices, voy a ver qué está sonando. Y dices, a ver cuánto han cargado hoy. Y han cargado 1000 canciones, no hay quien las oiga. Antes había unos empleados en las compañías de discos que oían esas 1000 canciones y cogían a 6 artistas y le grababan. Y tú ya sabías que esos artistas habían pasado un filtro y, por lo tanto, que alguien había considerado que eran interesantes. Y oías lo que lanzaban las compañías, que eran más de 1000 discos al año también, que era muchísimo. pero es que ahora son decenas de miles de canciones y de discos que están ahí, de vídeos. Es imposible ponerse al día de la música. De hecho, durante los años 60, bueno, ya nos lo decía, las discográficas tenían mucho más poder que ahora. Sí. ¿Cómo han cambiado las cosas con respecto a aquella época, en el sentido de que ahora pues cualquiera se puede autopromocionar, cualquiera sí. se puede producir casi casi un disco en casa? Sin casi. ¿Cuáles eran los sellos más punteros de aquella época? Antes lo importante es que las 10 o 12 compañías, Hispavox, EMI, Belter, Philips, Fonogram, Zafiro, tenían el poder, porque eran los dueños de los artistas. Durante mucho tiempo marcaron los programas de radio y televisión. Casi obligaban a poner, te lo dejaban estrenar si te comprometías a ponerlo 5 veces al día. Te daban publicidad. Yo he dirigido cadenas de radio musical, siempre me he negado a aceptar publicidad del mundo del disco. Y cuando la gente del departamento comercial me dice, están locos y viven de eso, dice, mira, yo cuando pones un anuncio aquí del Corte Inglés, de camisa, acaba el anuncio y yo digo, y ahora otra canción. O cuando es de La Leche de la Asturiana, acaba y pongo otra canción. Pero cuando es de un artista que ha pagado, tengo que decir que es bueno. Tengo que ponerle por obligación, decir que es bueno. Y le decía, imagínate que yo acabo, pones el anuncio de Leche de la Asturiana y sale diciendo, qué rica esta leche, me acabo de tomar un vaso, la mejor leche del mundo. Uy, qué camisa, qué bien me queda. Es ilógico, pero con el mundo del disco pasaba. Y eso ha hecho que muchas radios musicales hayan pegado un bajón enorme porque han vivido de la publicidad, equivocadamente, de la publicidad del producto que vendían. Tienes que ser independiente, poner lo que te gusta. Yo con eso he tenido problemas realmente graves, enfrentamientos. De hecho, me he ido de alguna emisora, siendo el director, y me he ido sin indemnización. Oiga, que me voy, que yo esto no lo aguanto, precisamente por no aguantar eso. Pues vamos a escuchar uno de los grandes fichajes, que seguro que la gente lo conoce, con 3 segundos. Grandes fichajes de Zafiro. Vamos a escucharlo. El famoso La La de Masiel, el duodinámico también era de Zafiro, ¿no? No, el duodinámico era de disco semi. Por eso no dejaron cantar, por eso hubo el problema. Por eso cuando ¿no? se fue Serrat, y la canción era del dúo. Uh-huh. En esa época televisión pedía canciones a la gente, e iban los mejores. A ese se presentó Serrat, se presentó el duodinámico, se presentaron Juan y Junior. Y televisión al final dijo, yo quiero esta canción, la del duodinámico, La La La, pero que la cante Serrat. Cuando habían hecho las grabaciones, la promoción y tal, Serrat puso sus condiciones, no se las aceptaron, y televisión quiso que lo hiciera el duodinámico, que era el dueño. Pero la compañía que se había gastado el dinero dijo, no me haga eso, oiga, toda esta promoción la ha pagado Zafiro y ahora se la va a llevar un artista EMI. Entonces les convenció y trajeron a Masiel, que estaba, creo que lo cuento en el libro, sí, que estaba en México. Digo, creo, porque yo como cuento siempre lo mismo, no sé lo que he escrito. Pero van a encontrar muchísimos secretos en este libro. Y entonces trajeron a Masiel se lo aprendió y triunfó. Y voy a contar una anécdota reciente. Hace 2 meses... como soy un chico joven que estoy empezando, he empezado un trabajo nuevo a mi edad, que es presentar los conciertos del Auditorio Nacional, esa serie que se llama Música para Recordar. Uh-huh. Y en el primero de ellos, una orquesta sinfónica tocó, 80 músicos, temas de Guateque, que es muy bonito. Yo invité, era mi debut, y además era el 20 aniversario de Ramalama, mi sello discográfico, invité al Duodinámico, a Karina, a Paquito Pastor de Fórmula Quinta, a Tony Luz, el autor del Baúl de los Recuerdos, a muchos artistas. Y al final les pedí que subieran al escenario. Y subieron todos y la orquesta, sin previo aviso, empezó a tocar el La La La. Y allí el Duodinámico, Karina, Ángela Carrasco, Dani Daniel, todos ellos cantando un espectáculo único. Es decir, esta canción sigue siendo mágica todavía. Bueno, y la forma de vestir de aquella época, que también se habla en el libro. Otro capítulo, bueno, pues fue la década del gran cambio. A partir de ese momento empieza la libertad de vestirte como te dé la gana. Aquí estamos 5 y cada cual va de su padre y de su madre. Uno lleva una chaqueta, otros llevan 2 sendas camisetas, tu camisa de leñador. Eso en mi época. Sí, si tú ves las fotos de la época de aquellos chicos que llamaban gamberros, todos llevábamos corbata. Todos llevábamos chaqueta y corbata. No había otra forma. Somos menos elegantes las nuevas generaciones. No, somos más libres, eso de las nuevas generaciones. Pero de pronto surgen 2 fenómenos entre los chicos, el vaquero, el vaquero, que había sido una ropa de trabajo. No sé si lo cuento en este libro, pero en un libro que ha salido ahora, que se llama 333 pequeñas historias de la transición, cuentan mi caso. A mí me echó un catedrático de Derecho, me echó de un examen final por ir con vaqueros. Fíjate tú lo que eran las cosas. Un señor que luego está considerado uno de los grandes demócratas, da el nombre y tal, no lo voy a decir aquí, pero da el nombre. Pero en ese momento empieza unos, como rockeros, se ponían unas chupas de cuero imitando a Elvis Presley con tupé. Otros preferían ir como James Dean, casi pidiendo perdón y pegándose a las paredes y tal. Y en la chica, no digamos, fue la enorme revolución de la minifalda. Todo el mundo suponíamos que de rodillas para arriba las chicas tenían algo. No sabíamos qué. Y la minifalda dijo, oiga, que tienen muslos. Bueno, pues eso, la minifalda. Y a continuación, el cambio acelerado. Llegó la moda hippie, las túnicas, el pelo, las flores en el pelo, las casacas psicodélicas de los Beatles en el Sargento Pepper. Es decir, el cambio era continuo. En ese momento la industria se da cuenta de que cambiar muy deprisa le da mucho dinero. Pues la gente tiene que tirar en los pantalones pata de elefante. No se han vuelto a usar hasta esta temporada. Los que tenían un armario grande y lo conservan llevan modelos auténticos vintage, que llaman ahora. Pero cambia todo tan deprisa que cuando te has dado cuenta y te lo quieres comprar, ya hay otro que ha hecho una cosa distinta. ¿Cuántos discos tiene José Ramón Pardo en su discoteca personal? En mi casa ya lo tengo ya distribuido en dos casas, pero unos 60 o 70 mil vinilos y 40 mil CDs. ¿Y cintas también de cassette? No, tengo muchas, ¿no? Pero ya no las uso. Pero las tengo, esas cosas. ¿Pero los vinilos sí? Sí, sí, los vinilos. Y además tengo una cosa, que los tengo ordenados, fichados, y canción a canción, no el sonido, sino los datos, metidos en un ordenador. Tengo mi lista de canciones, vaya, por cerca del 500.000. Y eso me permite que cuando alguien me diga, ¿quién grabó en español estas botas son para caminar? Pues entras y ves todos los que lo han cantado. Y dice, pues mira, las hermanas Benítez, no sé qué. Cualquier canción de esa. José Ramón Pardo, cuando se levanta una mañana, ¿qué hace? ¿Coge un disco y pone un vinilo? No, yo soy, vamos a ver, yo donde más música escucho es en la oficina. Tengo un sello discográfico y escucho lo que quiero lanzar y todo lo que voy a lanzar, a ver si está bien grabado y suena, y en el coche. Pero yo soy mucho más fan de la radio que de la música sola. Yo en un viaje largo, yo viajo mucho en carretera, me gusta mucho conducir, en un viaje largo no aguantaría escuchando solo música. Prefiero escuchar música con alguien hablando, porque si no, estoy solo, mientras que si hay alguien hablando, viajo acompañado. La gran ventaja de la radio, tú estás aquí, llevas tiempo, es que la radio es lo más íntimo que tiene cualquier profesional. Yo he sido redactor jefe de ABC 17 años. He trabajado en televisión toda mi vida y en radio toda mi vida. Y siempre que me preguntan, y me han preguntado con riesgo de mi trabajo, porque me he despedido de ABC siendo redactor jefe para hacer radio. Y yo siempre digo que la radio. Que cuando uno quiere leer un periódico, tiene que dejar de hacer otra cosa. Tiene que abrirlo, no puede charlar, no puede mirar la tele, tiene que leer el periódico. Cuando uno ve la tele también está absorbido. En cambio la radio te permite hacer de todo. Es decir, la radio suena como despertador ya. Te duchas y tienes la radio puesta. Desayunas con la radio. Vas en el coche con la radio. Y eso hace que luego la gente, cuando tú tengas más años lo verás, y te diga, oiga, ¿te importa que te tutee? Es que eres como de casa. Porque estás siempre en casa. Y es verdad. Entonces la radio tiene una capacidad de... Muchos se pensaban que iba a morir y está más viva que nunca la radio. Y seguirá viva por eso. Y además, yo ahora cada vez oigo... Yo he tenido la suerte de inventar, de crear... tres cadenas de radio musicales. Una fue Radio 80 Serie Oro, luego M80, sí. Radio Le, por orden, Radio Le y M80. Y cuando escucho ahora alguna de estas que todavía viven y veo que... Y el otro día vengo en un taxi y el taxi está oyendo canciones y de pronto le dije, oiga, ¿está usted oyendo un CD o una radio? Dice, una radio. Digo, si no habla nadie. Dice, es que tienen 45 minutos sin palabras. Digo, eso no es radio. Eso es pinchar tu CD y ya está. Es decir, creo que la radio hablada tiene un recorrido muy largo y lo tendrá muy largo, pues porque es eso. Y desde que se inventaron las radios que te puedes poner, vas a correr y la llevas, vas a pasear y lo llevas. Cuando yo era pequeño, nadie llevaba una radio con unos cascos, el pequeño llamo el sonotone. Sí. Recuerdo que cuando empezó la gente llevaba una radio bastante... El transistor, el típico transistor, ¿no? Bastante aparente, se llevaba puesto y un día... pues yo era muy pequeño todavía, en el Retiro, vi a un tipo un domingo por la tarde que iba con el aparato, le vi que llevaba uh-huh. ahí, y me acerqué, iba con mi hermano, le digo, perdone, ¿está usted oyendo la radio? ¿Qué ha hecho en Madrid? Dice, no, estoy, es que soy sordo. Es decir, a la vez a la gente andando por la calle hablando, y claro, están hablando porque llevan aquí una cosa metida y van hablando por teléfono sin manos, sin nada, con un cablecito que hemos cambiado mucho, sí, señor. Bueno, vamos a escuchar una, y como experto que es José Ramón Pardo en música, que nos dé su opinión de estos chavales jóvenes que acaban de empezar hace poco, a ver qué tal cantan. ¿Qué tal canta este chico? Pues te voy a contar una cosa. Ese chico nunca se quiso dedicar a la canción de verdad. Tocó en grupo, le invitaron a tocar en grupo. Pero hace poco, poniendo este tema, esta misma grabación en mi coche, iba con mi mujer, una amiga de mi mujer, y un nuevo amigo que no me conocía casi. Y yo le hice la broma a la amiga de mi mujer, a ver si sabéis quién canta esto. Y nada. Y de pronto yo digo, oye, José Ramón, si eres tú el que cantas. Sí, y el otro me hice muy serio, ¿por qué no te has dedicado a esto? Digo, hombre, después de oír lo que me preguntes esto. Esto lo grabé yo con tres compañeros de Radio Nacional en un momento de locura. Grabamos cuatro o cinco canciones, en dos de ellas cantaba yo. Una era La Bamba, y hace poco la hemos vuelto a sacar. Le hemos añadido Íñigo con la pandereta. Uh-huh. Y hemos hecho una grabación en el estudio, un videoclip, que va cerca de las 5.000 visitas. Hay gente para todo en el mundo. 5.000 visitas en YouTube para vernos a nosotros. Hay que ver cómo se pierde el tiempo. Bueno, nos han traído aquí en la pecera a hacer un pequeño homenaje, un disco, las 66 canciones favoritas de José Ramón Pardo y de Íñigo. Ese es un problema que tuvimos. Fíjate que se llama las 66 favoritas, pero a partir del tercer volumen quitamos lo del las. Porque íbamos a hacer uno, las 66 favoritas de Íñigo y Pardo. Y funcionó tan bien que la distribuidora, ¿por qué no hacéis otro? Porque ya hemos hecho las favoritas. Hombre, para hacer las favoritas de los guateques, las favoritas latinoamericanas, las favoritas de amor. Llevamos 10 volúmenes que ya son 660 favoritas. Y todavía estamos preparándole un décimo y el duodécimo. Yo creo que acabaremos porque ya no habrá más canciones en el mundo. Y en uno de ellos metimos esta canción, que por cierto recomiendo que compren todos ustedes. Es estupenda, la cantan muy bien estos chicos. Bueno, pues lo que sí van a encontrar, porque José Ramón Pardo es historia viva de la música, y su nuevo libro, Aquellos años del Guateque, historias y recuerdos de la generación del Tocata, de la esfera de los libros, que ha venido hoy a presentarnos, y que ha sido un placer tener aquí a nuestro invitado. Igualmente. Y una grata visita. El próximo día vengo sin constipado, con la guitarra, y hago esto mismo en directo. Pues nos despedimos escuchando a Íñigo y a José Ramón Pardo aquí cantando La Bamba. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias a todos vosotros. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. La agencia de viajes Pausanias tiene una filosofía de trabajo simple: transmitir al viajero la pasión por la historia. El viaje comienza mucho antes, con sus talleres y charlas en su sede. Mapas, cronologías y reconstrucciones virtuales ayudan al viajero a adentrarse en esta odisea en la que lo que realmente cuenta es disfrutar a ritmo pausado de cada rincón patrimonio de la humanidad. En Pausanias planifican diferentes destinos para grupos reducidos o incluso a la carta. La duración puede ser de semanas o solo de varios días y siempre acompañados de un profesional conocedor de los grandes temas de la antigüedad. Sus actividades van dirigidas al público que tiene curiosidad por estos temas y que buscan sentir una emoción especial al contemplar lugares tan extraordinarios como pueden ser el Foro Romano, el Templo de Apolo en Basae o las pinturas rupestres paleolíticas cántabras. Con Pausanias se vive y se regala una experiencia viajera diferente. Toda la información en su web pausanias.com o llamando al número de teléfono 91-355-5522, 91-355-5522. Pausanias, Agencia de Viajes Arqueológicos y Culturales. Un día más nos vamos de viaje, nos cogemos la mochila, la llenamos pues con unas cuantas las cosas principales para viajar, que seguro que Javier Ramos lleva en su mochila, una botella de agua y poco más para no deshidratarnos, porque la persona que lleva lugaresconhistoria.com, una página web donde se mezcla la historia con toda información de tipo cultural y gastronómica, está nuevamente con nosotros y nos vamos a ir de viaje con él a un sitio que está ubicado dentro de la Comunidad de Madrid. Yo lo conozco porque me pilla muy cerca de mi domicilio y creo que cada vez que lo visito me sigo impresionando más. Cada vez que llego resulta de verdad impresionante tenerlo frente a uno porque es algo monumental y grandioso. Javier Ramos, muchísimas gracias por estar otro día más aquí con nosotros en Ágora. Nada, David, muchas gracias. Buenas noches. Hoy nos vamos de viaje contigo y ya lo decía yo, un sitio monumental. ¿Dónde nos llevas? Sí, pues viajamos hoy nada más y nada menos que a uno de los lugares con más historia de nuestra geografía, como es el Escorial, considerado en su época como la octava maravilla del mundo. Explícanos, ¿cómo es el edificio? Sí, edificado por Felipe II como perdurable expresión de su persona y de la monarquía divina que creía encarnizar, el monasterio de San Lorenzo del Escorial, emplazado al pie del Monte Abantos, en la madrileña Sierra de Guadarrama, es un complejo multifuncional que es a su vez panteón, basílica, convento, colegio, biblioteca y palacio. Solo tiene paralelos en las ciudades palaciegas de los monarcas del Antiguo Oriente o Egipto. El edificio del Escorial, construido entre los años 1563 y 1586 para conmemorar la victoria de las tropas españolas en la batalla de San Quintín, es un edificio contradictorio. Parece muy racional, pero es una construcción mágica que intenta reproducir el Templo de Salomón en su calidad de condensador de fuerzas divinas en las que creían tanto Felipe II como su arquitecto Juan de Herrera. Todo el conjunto escorialense responde a una geometría hermética que pivota sobre las tres figuras básicas, el cuadrado, el círculo y el triángulo equilátero. El edificio en sí es un todo inmenso, de planta rectangular, cuenta con unas dimensiones de 207 metros de largo por 161 de ancho. Así que en una visita lo mejor que tiene que hacer el viajero es atender unos cuantos detalles que se diseminan por este vastísimo complejo arquitectónico. Son de obligada visita el patio de los reyes, la bóveda plana, la biblioteca, la iglesia y sobre todo el panteón real. Sí, de eso, háblanos del panteón real con el pudridero incluido, cuéntanos. Sí, en el panteón real el viajero en este caso deberá bajar a la cripta, que cuenta con 26 sepulcros de mármol que contienen los restos de los reyes y reinas de las causas de Austria y Borbón que gobernaron en España, excepto los restos óseos de Felipe V y Fernando VI, que no están allí. Incluye también los de Juan III, que nunca llegó a reinar. Mientras, en los bajos del Escorial se exponen planos, maquetas, herramientas, grúas y todo tipo de material empleado en la construcción del monasterio. Como no podía ser menos y debido a su espléndida magnificencia, el monasterio está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Uh-huh. Y también cuenta con una biblioteca espectacular, ¿no? Sí, porque posee, bueno, dotada de anaqueles de maderas nobles, la Biblioteca del Escorial conserva libros de indudable valor histórico, 4.000 manuscritos árabes, 580 griegos, 72 hebreos, más de 2.000 latinos y más de 40.000 libros impresos en total. La biblioteca alberga auténticos tesoros de la historia de la literatura, entre los que sobresalen las etimologías u orígenes de Isidoro de Sevilla, del siglo IX, el itinerario del emperador Antonino, del siglo VII, los comentarios del Apocalipsis, del Beato de Liébana, del siglo IX, las Cántigas de Santa María, de Alfonso X el Sabio, el Códice Áureo, la cosmografía del siglo XV de Ptolomeo, el devocionario de Isabel la Católica y muchos otros más que el viajero inquieto tenga intención de descubrir, claro está. Bueno, pues si ustedes quieren visitarlo, ya saben que pueden ver este monasterio. Desde la parte de arriba lo van a ver con forma de parrilla, es una de las curiosidades. Y yo les invito a que visiten otro lugar que está muy cerca, que es la famosa silla de Felipe II. Es un lugar donde decían que Felipe II iba a ver cómo iba la construcción del monasterio y es un sitio donde van a poder observar el monasterio y también todo San Lorenzo del pueblo, que tiene unas vistas espectaculares. Además, el entorno natural en el que está enclavado en la Sierra de Guadarrama, impresionante, ¿qué les voy a decir yo? Javier Ramos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Si quieren obtener más información, lo van a encontrar en su página web, lugaresconhistoria.com, donde, entre otros, pues van a encontrar también un reportaje sobre el Escorial, pero de lugares de cualquier sitio de España. Lugares con historia, historia, turismo, bueno, curiosidades a nivel cultural, gastronomía, todo ello se congrega en esta web, en Lugares con Historia, de Javier Ramos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nada, David, ha sido todo un placer. Muchísimas gracias a ti. Y te esperamos muy pronto para que nos sigas llevando de viaje a estos sitios, como siempre nos dices, cargados de historia. Un fuerte abrazo, adiós. Igualmente. ¿Te gusta el vino pero no eres un experto? Acompáñanos. En Capital Radio disfrutamos del buen vino junto al maestro Jesús Flores. Catas, rutas enológicas, gastronomía y sobre todo buena compañía. Los viernes y sábados de 13 a 14 horas hablamos del vino sin secretos en Vino Vidi Vici. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. Música que nos relaja, ¿eh? Sí, sí, hombre. Nos relaja, ya viene Irene con su libro debajo del brazo y hoy creo que nos vamos a ir, tampoco vamos a retroceder demasiados años. No, bueno, a unos cuantos, unos, ¿no? Pocos, pero no tantos. No tantos como otras veces que nos hemos ido casi, vamos, a la prehistoria. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Pues nada, hoy traemos María Antonieta, de Stefan Zweig, traducción de Carlos Fortea, y la editorial es Acantilado. Entonces, bueno, la audiencia ya supone de quién vamos a hablar, pero bueno, a ver, David, a ti, por ejemplo, ¿qué te pasaría si a los 14 años te obligan a dejar a tu familia y tu país y a casarte con alguien que no conoces? ¿Qué haría yo? Sí. ¿Lo llevarías bien? Lo llevaría muy mal, porque yo siempre he sido muy cagueta. No me ha gustado dejar a los míos, siempre me gusta estar muy arropado y me cuesta a mí dejar todo y largarme. Pues imagínate, eso es exactamente lo que le pasa a María Antonieta Josefa Juana de Habsburgo-Lorena, nacida en Viena en 1755 y ejecutada con la guillotina en París en 1793, a raíz de la muerte del rey Luis XVI y de la Revolución Francesa de 1789. De manera que este es el personaje central de esta biografía de Stefan Zweig. Que empieza, pues eso, con la emperatriz de Austria, que para limar asperezas con Francia no se le ocurre otra cosa, como era habitual, que casar a su hija María Antonieta, de 14 años, con el infante de Francia, Luis XVI, que al parecer era una persona bastante, bastante tímida, bastante retraída. Y así llega María Antonieta a la corte de Francia, a Versalles. Y entonces, bueno, contrariamente a lo que podemos pensar este personaje... Pues que, al menos lleva a un sitio... Bonito, ¿no? Sí, bonito, con pero... Con ciertas comodidades. Sí, comodidades todas, pero un peñazo. Y no hay otra palabra, porque primero que la ceremonia de entrega la tuvo que hacer en una tienda de campaña entre la frontera de Austria y Francia, y ahí la desnudaron y le dijeron que no se podía quedar con absolutamente nada austriaco, ni sus perros, ni sus cintas, ni un anillo, absolutamente nada. La desnudaron ahí en mitad del bosque y le pusieron todo francés, pues porque por tradición. Y luego había una tradición también muy tonta en la corte, que es que por la mañana la tenía que vestir un ratito una condesa, la segunda parte del vestido una prima, la tercera, con lo cual tardaban 4 horas en vestirse. O sea, que era todo una... Una cosa es no trabajar y otra cosa es morirse de aburrimiento, ¿no? Exactamente. Esta señora, que la historia la ha calificado como que tuvo mucho que ver con las decisiones, las malas decisiones políticas de Luis XVI, en verdad, o según por lo menos Stefan Zweig, no pinchó tanto, no ni pinchaba ni cortaba. Era una señora de la corte que se aburría bastante, al parecer. Lo único que tenía eran sus perros, sus jardines, su dinero, que estaba completamente aislada de las decisiones políticas. Por lo tanto, todas esas acusaciones que hizo el pueblo francés sobre ella, que la llamaban, por ejemplo, l'autre chien, porque en francés l'autre chien es la austriaca, pero si lo separas, la palabra también significa la otra perra. Y la dueña del déficit, porque es verdad que gastaba mucho dinero, pero también invertía en obras benéficas. Era una persona inconsciente. Entonces, el pueblo la describió siempre como alguien derrochador, que tuvo malas influencias en el despido de varios ministros. Pero no lo fue tanto. O sea, Stefan Zweig la califica como una mujer que, si no hubiese tenido el destino que tuvo, no hubiese pasado sin pena ni gloria, no la hubiésemos recordado, ¿no? Este es el claro ejemplo de un personaje que se hace héroe más por su destino que por lo que hizo ella misma, que no hizo mucho, tuvo una época quizás más reflexiva, más naturalista, que se encerró en el Petit Palais del Trianon, que era un palacio dentro de Versalles que le regala Luis XVI, ¿sí? Y ahí tuvo una pequeña época más hippie, podríamos decir, de plantar árboles, de la naturaleza, pero murió a los 38 años, tuvo 4 hijos, 2 se le murieron. Se pone que hay escritos y cartas con el embajador Mercy y con su madre, pues que muestran que fue una madre muy devota, ¿no? Muy cariñosa, pero luego totalmente ingenua, criticada desde el principio, desde que llega, se comenta y se rumorea que hasta 7 años después de su matrimonio no consumaron el matrimonio. Y las malas lenguas dicen que porque ella no era capaz de seducir a Luis XVI, otros dicen que porque Luis XVI era un rarito, pero hay una cuestión que cuenta Stefan Zweig, que es que el rey tenía un problema de fimosis y por tanto tenía un verdadero problema de salud, no era, la culpa no la tenía ella, ¿no? Entonces, todas estas... 7 años ahí aguantando. Siete años. Entonces, claro, pero si te das cuenta, se casó con 14 años. O sea, es que es una burrada, ¿no? Y ya, nada más llegar, ya le cogieron manía a esta pobre mujer, que no era, según Stefan Zweig, ni villana, ni héroe, ni héroe, ni villana. No era nada, simplemente... Una pequeña broma, pasados los 7 años, habría hasta... Confetis, fiestas, bueno. Fuegos artificiales y de todo, ¿no? Ya era, vamos. De hecho, hay una película que hizo Sofía Coppola en 2007, creo, sobre María Antonieta, que se lo toma con mucho humor este tema. Y cada vez que amanece, ella está, la reina está tumbada diciendo, pues no ha pasado nada. ¿Será el día hoy? Exactamente. Entonces, bueno, tampoco tuvo tantísimos amantes como se le acusó. Tuvo uno muy sonado, el conde Fersen. Pero no muchos más, ¿no? Entonces, sí que hay una amplia correspondencia con su madre en la que le pide consejo a su madre sobre cómo encandilar al rey, que es una correspondencia muy honesta, muy sincera, muy ingenua, era una niña. Uh-huh. Y muy bella, muy simple, pero muy bella, ¿no? Que, pues eso, que nos quita un poco la idea de que esta reina pudo ser malísima para el país. No fue nada, pobre, ¿no? Además, me decías tú, se le han adjudicado alguna que otra frase que nunca dijo, ¿no? Sí, por ejemplo, es muy famosa la frase esa de que fue a ver un embajador fue a verla y le dijo: Majestad, es que su pueblo está pasando hambre. Y ella, al parecer, dijo: pues que coman pasteles. Pero esa frase, dice, según Stefan Zweig, que te lo argumenta muy bien, no es suya. Se la adjudica a otra reina, a otra emperatriz. Con lo cual, pues estamos ante un personaje, pues eso, que... pobrecilla, le cortaron la cabeza a los 38 años, no pudo hacer mucho más de lo que hizo. Bueno, pudo pecar de poca conciencia social, pero claro, ¿qué formación tenía esta mujer política? Pues ninguna. Pobrecita. ¿No? Hombre, tampoco pobrecita porque vivió muy cómodamente, pero bueno, que no fue una villana. Sí, bueno, que se ha magnificado un poco su... Claro, se ha magnificado por su final, el tremendo final de la guillotina. Es verdad que tuvo una última carta de despedida a su cuñada Isabel, ¿sí? Muy bonita. Muy bonita, o sea que... Y aparece reflejada en el... Sí, está en el libro y es una... que te deja ver un poquito la naturaleza de la mujer. Bueno, y ya en cuanto al libro, ¿se lee fácilmente? Muy fácil. Stefan Zweig, a mí personalmente es un autor que me encanta, que por mucho que esté escribiendo una biografía muy completa y muy históricamente muy precisa, no se hace pesado en ningún momento porque es una historia. Y además siempre desde el lado más humano del personaje. O sea, que se lee muy bien. Bueno, entonces, recomendable, 100%, sí, ¿no? Muy recomendable. Pues recuérdanos tú el título, pues, editorial, autor. Es María Antonieta, de Stefan Zweig, y la editorial es Acantilado. Y si quieren ver ustedes la portada del libro, pues ya lo tenemos en nuestras redes sociales, en @ Aguarehistoria en Twitter y facebook.com/Aguarehistoriaprograma. Ahí está Irene con la portada del... Bueno, con la portada, ¿no? Con el libro entero, para que ustedes vean la portada. Bueno, Irene, muchísimas gracias y te esperamos luego con las efemérides. Muy bien. Continuamos con más cosas aquí en Ágora. Despertaferro Antigua y Medieval número 32, la Guerra de los 100 años. Este mes en Despertaferro Antigua y Medieval viajamos al siglo XIV, al comienzo de la Guerra de los 100 años y a la memorable Batalla de Crécy. A lo largo de casi una centuria, ingleses o franceses pugnaron por uno de los premios más cotizados del occidente medieval, el derecho al trono de Francia. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. A lo largo de la historia, los reyes, un gran número de ellos, han tenido la fama de haberles gustado a las mujeres y en muchas ocasiones sus vidas han estado marcadas por el adulterio. Pero las mujeres, en concreto las reinas, al igual que los hombres, han tenido las mismas necesidades y se han dejado llevar por los placeres carnales de la misma forma, probablemente con más disimulo, pero a fin de cuentas lo han hecho igual que los hombres. Ese es el tema del último libro de Pilar, Queralt del Hierro. Ella ya estuvo con nosotros, mejor dicho, para hablarnos de Reinas en la Sombra. Y en esta ocasión acaba de publicar Los Caballeros de la Reina con la editorial EDAF. Ella es historiadora y escritora. Pilar, muy buenas noches y bienvenida una vez más a Ágora. Buenas noches. Bueno, como decía, los hombres, aunque digamos que algo golfos y adúlteros, a lo largo de la historia, digamos que eso les daba mayor hombría. En el caso de las mujeres, todo lo contrario. Las mujeres adúlteras, aunque eran monarcas también, pues no han sido muy bien tratadas a nivel popular, ¿no? Sí, eso es cierto. Bueno, ya de todos he sabido que la acusación de mujer liviana es siempre un insulto. Cuando un hombre ha tenido muchas mujeres a su alrededor, se le ha valorado más en su hombría, ¿no? De todas maneras, es que, de hecho, yo me planteé un poco la pregunta de si el rey o los reyes tenían sus favoritas, qué pasaba mientras tanto con las reinas, ¿no? Es decir, que de alguna forma este libro nace un poco de Reinas en la Sombra, ¿no? Porque, bueno, pues la diferencia entre hombres y mujeres a veces no es tanta, ¿no? ¿Eran más silenciosas, eran más cuidadosas a la hora de mantener, esa intimidad, sus devaneos? Más que más más cuidadosas. El problema está en que la historia ha dado a la mujer siempre un papel muy secundario, con lo cual, bueno, en este sentido, sus aventuras amorosas han pasado más desapercibidas, ¿no? De hecho, ha sido, bueno, pues en parte también por discreción, pero sobre todo por no perjudicar, por decirlo de alguna forma, el prestigio varonil del rey. Bueno, los reyes, además, yo creo que este es uno de los motivos, no solo temían la vergüenza de la mujer, que no le hubiese sido fiel, sino que si un hombre tenía un hijo bastardo, bueno, pues quedaba ahí, ¿no? En la sombra, lo ocultaban, pero en el caso de las mujeres, bueno, si quedaba embarazada de otra persona que no era el rey, el reino, nunca mejor dicho, quedaba en manos de alguien que no era hijo del rey, ¿no? Exactamente, es que el problema era ese, el problema, de hecho, tradicionalmente el problema de la intolerancia hacia el adulterio femenino ha sido por eso, porque claro, había siempre el peligro de que el patrimonio, que siempre residía en manos del esposo, pues pasara a una persona con sangre que le fuera ajena a su linaje, ¿no? Y en este caso el patrimonio a traspasar era nada menos que un reino, ¿no? Entonces, en ese sentido, es cierto que, por ejemplo, se toleraba en las reinas la compañía de un chevalier servón, que decían los franceses, es decir, un galán que las acompañara, coqueteara con ellas, las extrajera, pero que se quedara siempre a las puertas de la alcoba real. Nunca consumaba el matrimonio, ¿no? El chevalier no, el chevalier en teoría no. Claro, evidentemente, eso nunca se sabrá, a no ser que se hiciera un estudio masivo de ADN de todas las dinastías, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, que sí que se sabe, como es, por ejemplo, el de Isabel II de España, se sabe que sus hijos no eran hijos del rey consorte de Francisco de Asís, pero como era ella la titular de la corona, pues en este sentido no hay problema, ¿no? La dinastía Borbón se mantiene. Bueno, hasta hace no mucho tiempo tampoco era tan grave el simple hecho de matar a una mujer adúltera, ¿no? No, eso es muy curioso. Cuando se repasa la historia del derecho, se ve que hasta hace muy poco tiempo, muy poco tiempo me refiero a un par de siglos, se podía perfectamente matar a la adúltera, fuera, incluso podían hacerlo el padre, el hermano o el marido, si las sorprendían en flagrante adulterio. Incluso la Iglesia decía que eso no era pecado mortal, que era solo venial. Luego ya afortunadamente se suavizaron las cosas, pero hasta hace muy poco tiempo, de hecho, el adulterio en España no se despenalizó hasta 1963. Entonces, no se despenalizó hasta el 78, ya siendo Adolfo Suárez presidente del gobierno. Pero hasta entonces, es verdad que el adulterio estaba penado, castigaba igual, según la ley, a hombres y a mujeres, pero el hombre, era motivo de condena moral, pero, sin embargo, la mujer se la retiraba la custodia de los hijos, socialmente se la marginaba, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de algunos casos concretos. Comenzamos por el primero de los que se trata en el libro, por el mito de la reina Ginebra, la reina infiel por antonomasia, sin duda. El arquetipo, ¿quién era y cuáles fueron sus mayores logros? Sí, yo he querido también introducir en este libro los mitos, es decir, algún ejemplo de reina mítica. Por cuanto yo creo que el adulterio femenino tiene, a diferencias del masculino, estoy hablando siempre vinculado a las casas reales, a las monarcas, ¿no? Tiene una cuestión muy particular, que es la de que a veces no es un adulterio, podemos decir, físico, sino que es un adulterio absolutamente espiritual. El concepto de sexo en la mujer, sobre todo hasta tiempos muy recientes, ha sido diferente al del hombre, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo, pienso, que hacía falta recurrir al mito para explicar según qué cuestiones. Por ejemplo, el mito de la reina Ginebra. Ginebra es la esposa del rey Arturo, evidentemente es un ser de ficción, pero ha acabado por convertirse en un arquetipo, en el arquetipo de la mujer débil, de la mujer frívola en parte, que se enamora del joven Lanzarote y a raíz de esto causa el deshonor y el desastre en el reino de Camelot. Uh-huh. Entonces, en este sentido, Ginebra es otro arquetipo, como puede serlo Eva o como puede serlo Helena de Troya, la mujer que por su liviandad causa el hundimiento de todo un país. Uh-huh. Bueno, Pilar, cuando hablamos de Cleopatra, hablamos de una mujer mucho más que hermosa, incluso ajá, se duda si fue o no hermosa, y que aprovecha sus encantos para mantener el poder, ¿no? Sí, realmente el caso de Cleopatra, más que un caso de infidelidad, que algo fue infiel, fue a su reino, porque ella utilizó sin duda sus encantos para conseguir que Egipto se mantuviera en una cierta independencia respecto de Roma. Lo que sí que es cierto es que en teoría ella estaba casada, las faraonas se casaban con sus hermanos, y los hermanos con sus hermanas, claro, porque así, digamos que no se mancillaba la sangre, ¿no? Y entonces en ese sentido Cleopatra, pues bueno, sí estaba casada, pero realmente tuvo dos hijos con César, tuvo también hijos con Marco Antonio, porque, bueno, por encima de todo fue fiel a su reino y le quería mantener lejos del poder de Roma. Bueno, yo hay un caso que me ha sorprendido, me he reído leyéndolo, aunque tampoco es que tenga mucha risa, pero bueno, el caso de Mesalina, ¿quién era esta mujer y qué es eso de que retó a las prostitutas de Roma por su capacitación sexual? Era poco menos que una ninfómana, ¿no? Sí, Mesalina, a la luz de la psicología moderna, se dice que era una ninfómana. Lo que es cierto es que su nombre ha quedado como sinónimo en el propio diccionario de la RAE, de mujer de costumbres disolutas. Quiero decir que con eso ya se dice bastante. Sí, Mesalina realmente se dice que retó a una prostituta de Roma, la más célebre prostituta de Roma, a ver quién conseguía tener más sexo durante una noche. Y ganó la emperatriz, ganó Mesalina. Y dice que su rival dijo: esta mujer tiene las entrañas de acero. Madre mía. Bueno, otra de esas mujeres, Juan de Avis, concertó su matrimonio con su primo Enrique IV de Castilla. Se dijo que era homosexual ante la pasividad hacia su mujer, impotente. Pero la reina se quedó embarazada. Digamos que ¿uno de los primeros casos de inseminación o es que tuvo por ahí algún que otro amante? Siempre quedará la duda, porque además, lamentablemente, el terremoto de Lisboa se llevó con él los restos de Juana la Beltraneja, que ahora hubieran permitido hacer un análisis de ADN con los restos de Enrique IV, que estos sí que se conservan, y saber si era hija del rey o no. Lo cierto es que Enrique IV de Castilla, llamado el Impotente, tenía un problema físico que es muy probable que le impidiera mantener unas relaciones sexuales normales. Uh-huh. Lo cierto es que Juana de Portugal, que ya no tenía muy buena prensa porque era una mujer joven, alegre, coqueta, y en la austera corte castellana eso sorprendía mucho, pues bien, lo cierto es que se quedó embarazada y se decía que era hija del favorito del rey, de Beltrán de la Cueva, de ahí que a la niña se la llamara la Beltraneja. Pero lo que también es cierto es que para que se quedara embarazada se intentó una de las primeras, podemos decir, inseminaciones artificiales de la historia, que era mediante una cánula de oro. La practicaban los médicos judíos y, bueno, por supuesto se hacía a escondidas y en silencio porque estaba prohibido por la Iglesia Católica, con lo cual, aunque hubiera sido fecundada la reina con el esperma del rey, dudo que se hubiera podido hablar de legitimidad respecto de la princesa Juana por cuanto sucedía esto, ¿no? Que era una práctica prohibida. Uh-huh. Bueno, desde luego que sorprende. Ya vemos que la sangre azul probablemente no sea tan azul, pero bueno. Es posible. El caso de Isabel I de Inglaterra es un caso desde luego peculiar. La reina virgen parece que, bueno, podía tener una patología, ¿no? Sí, parece ser que tenía una patología que también, como en el caso de Enrique IV, no la permitía tener relaciones sexuales normales. En cualquier caso, ella decía siempre que estaba casada con Inglaterra y que no se casaría nunca precisamente por eso. Pero fue tal su, ¿cómo diría yo?, su condición, que lo de reina virgen no deja de ser un eufemismo. Enrique IV de Borbón, que como sabemos se convirtió al catolicismo para hacerse rey de Francia, decía siempre: hay dos verdades que nadie cree, que yo soy un ferviente católico y que la reina de Inglaterra es virgen. Uh-huh. Sin embargo, pasó a la historia como la reina virgen. Claro, bueno, curioso, desde luego. Luego hay otra anécdota, ¿no? Otra historia, el anuncio del embarazo de Ana de Austria fue toda una sorpresa. ¿Por qué se extrañaron todos y quién era su amante? Bueno, Ana de Austria era española, como sabemos, se casó con Luis XIII de Francia y parece ser que, bueno, pasaba el tiempo y la reina no se quedaba embarazada. Entonces, todo el mundo sabía de las aficiones de Luis XIII de pasearse por París vestido de mujer y acompañado de efebos, con lo cual parece ser que es que no le gustaba demasiado la su esposa, uh-huh. ni su esposa ni otras mujeres. En cualquier caso, de repente se dijo que había habido una enorme tormenta, que el rey se había tenido que refugiar en un pabellón de caza donde estaba la reina descansando y casualmente la reina ese día se quedó en estado. Dio a luz luego nada menos que a Luis XIV. Pero su proximidad al cardenal Mazarino y en la debilidad que Mazarino tuvo siempre hacia el pequeño Luis XIV hace sospechar que fue mucho más que un consejero de Estado. Uh-huh. Bueno, desde luego que historias curiosas las que nos está contando hoy María Pilar. Hay muchas más, ¿eh? Catalina de Rusia. Pedro era, digamos que, muy infantil y ella, dice la mala lengua, que recurría a los soldados, ¿no? Bueno, según se dice, por las mañanas se asomaba al balcón, hacía formar a la tropa y escogía al que más le gustaba. No lo sé, realmente fue una mujer muy temperamental, una mujer que encumbró a sus amantes y sus amantes la ayudaron enormemente en todo lo que eran campañas militares, en todo lo que era digamos la proyección de Rusia hacia el resto de Europa. Pero también es cierto que a pesar de su frivolidad, hay que decir que fue una excelente gobernante para Rusia, que además era una mujer terriblemente culta. Piensa que se carteaba con Voltaire, que incluso en el momento en que se persiguió la redacción de la enciclopedia en Francia, ella ofreció a los enciclopedistas que se trasladaran a Moscú para financiarla a ella. Y que, bueno, sí, fue una mujer frívola, fue una mujer enamoradiza, pero yo creo que se la puede perdonar por la excelente gobernanta que fue. Uh-huh. Bueno, luego hay un trío bastante peligroso y es el formado por María Luisa de Parma, Carlos y Godoy. ¿Qué ocurrió entre ellos? Eso yo creo que es un misterio para la historia que nunca se acabará de descubrir. Vamos a ver, los libelos aseguraban que Godoy era amante de la reina. Pudo ser, pero también es cierto que en esa época, como incluso también ahora, a las reinas cuando se las quiere desprestigiar se las acusa de frívolas y de licenciosas, ¿no? En este caso yo lo que pienso es que es difícil pensar, por lo menos en los últimos tiempos, en una relación amorosa entre María Luisa y Godoy. Primero porque se carteaban, y en las cartas que todas se conservan, no hay ni una sola frase que sugiera una relación amorosa. Sin embargo, sí que es cierto que se nota una extraordinaria confianza entre ambos. Yo pienso que además Carlos IV también quería mucho a Godoy. Y yo pienso que más bien tenían en Godoy un poco como el hijo que hubieran querido tener y no tuvieron, porque Fernando VII era todo lo contrario. Uh-huh. Entonces yo creo que pensaban que, bueno, pues Godoy era una especie como de protegido, que al mismo tiempo, pues bueno, les gobernaba en su nombre y lo hacía a su gusto, ¿no? Lo cierto es que cuando muere María Luisa, Godoy escribe: ha muerto mi protectora. Entonces yo creo que siempre cabrá la duda de si fueron simplemente una relación de un enorme cariño y confianza, o hubo algo más de confianza y amistad. Uh-huh. Bueno, Carlota Joaquina de Portugal, digamos que todo lo que pasaba por delante de ella, no sé si lo podemos decir así, terminaba en su cama, ¿no? Pues sí. Sí, Carlota Joaquina, se la llaman en Portugal, la llaman la mesalina portuguesa, porque realmente, bueno, pues era tremenda, ¿no? Pero de todas maneras también hay que dejar muy claro que que tenía un marido que prácticamente, bueno, pasaba de ella totalmente, y que ciertamente ella unía a una gran ambición política también una, digamos, unas necesidades de cariño que su esposo tampoco le daba. Bueno, antes nos hablabas de Isabel II. Hay una coplilla, y leo textualmente del libro de nuestra invitada, que decía: la Isabelona tan frescachona y don Paquito tan mariquito. Esta frase lo dice todo, ¿no? Pues sí, lo dice todo. Y si algo faltara, decía la reina, le confesó en una entrevista a Pérez Galdós, le dijo: ¿qué voy a explicarte de un hombre que en la noche de bodas llevaba más encajes que yo? Efectivamente, Francisco de Asís de Borbón, su marido, parece demostrado que era homosexual. Ciertamente, en cuanto se exiliaron, el matrimonio se rompió y él se fue a vivir con Antonio de Meneses, con quien vivió hasta el final de sus días, ¿no? Entonces es muy probable que sí, que realmente se unieron a la homosexualidad de su marido un temperamento ardiente y voluptuoso por parte de la reina. Entonces, evidentemente, la combinación es muy peligrosa. Bueno, y para terminar, nos vamos hasta Rusia. Rasputín, el ángel demonio, incluso se conserva su pene en un frasco. ¿Tuvo solo amistad con la zarina o algo más? Yo creo que con la zarina solo tuvo más que amistad. La zarina creó una dependencia bestial de él. Vamos a ver, hay que plantearse lo primero de todo, el gran problema que tenía la zarina. Su hijo, el zarevich Alexis, era hemofílico. Ella se sentía culpable porque se suponía que se le había transmitido ella la enfermedad. Y casualmente, cuando le trató Rasputin, el zarevich se curó, cuando ya pensaban que moría. Entonces, a partir de ese momento, la zarina pasa a depender casi totalmente de Rasputin. Se sabe que Rasputin, bueno, pues organizaba orgías, tenía una serie de comportamientos escandalosos, pero con la zarina yo creo que simplemente quiso medrar. Entonces consiguió hacerse con la voluntad de la zarina, solo que con la promesa de que algún día curaría del todo al zarevich. En cualquier caso, la relación entre ambos fue definitiva a la hora de desprestigiar a los zares y de que, bueno, ellos cayeran en cuando la revolución de 1917. Bueno, pues hemos esbozado solo unas poquitas historias de todas las que aparecen en el libro Los Caballeros de la Reina, las amistades peligrosas de las soberanas. Ha estado nuevamente con nosotros María Pilar Queralt, del Hierro, y el libro, si lo quieren ustedes, es de la editorial EDAF. Lo recomendamos. María Pilar, otra vez me confundo. Muchísimas gracias no pasa por haber nada. Estado. Muchísimas gracias por haber estado en Ágora. Pues como siempre, un placer. Un fuerte abrazo. Seguimos con más cosas. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Llega el momento de las noticias de actualidad. Ya tenemos a Gemma García Ripérez. Buenas noches. Buenas noches. Comenzamos con la primera de las noticias. Picasso vuelve a ser noticia. Así es, y además por partida doble. A principios de esta semana supimos que la policía de la Generalitat Valenciana había requisado varios falsos Picassos que estaban a la venta en Granada y Benidorm por 160 millones. En la operación eran detenidas hasta 8 personas, que resultaron acusadas de estafa tras haber intentado vender las obras a través de marchantes, galerías, exhibiciones en hoteles e inclusive operaciones de dudosa fiabilidad en el interior de una furgoneta. Pero esa no era la única sorpresa que nos guardaba esta semana sobre el pintor malagueño. Este miércoles supimos que un estudio conjunto de la Universidad de Barcelona y el Museo Picasso había descubierto obras ocultas en 6 de sus retratos de la primera época. En concreto, en algunos de ellos han aflorado obras completas que evidencian hasta qué punto influyó en el pintor la obra de su padre. Por el contrario, en otros solo se intuyen los trazos de lo que parecen ser retratos que, por desgracia, nunca llegaremos a recuperar. Descubren una muralla faraónica del Imperio Nuevo en Egipto. Se extiende a lo largo de medio kilómetro. tiene 7 metros de altura. Está hecha de arenisca y se levanta sobre una colina situada en el delta del Nilo. Pero lo más interesante de esta construcción, con más de 3.000 años de antigüedad, es que podría arrojar luz sobre Tel al-Daba, la que en su día fue la capital del antiguo Egipto. Por el momento ya sabemos que perteneció a una antigua metrópoli y que en su día sirvió para controlar los accesos a distintas zonas de la urbe. Robo millonario en un museo de Verona. El pasado fin de semana supimos que una quincena de cuadros, entre los que destacan obras de Rubens y Tintoretto, fueron robados de Castelvecchio, una pinacoteca de la ciudad de Romeo y Julieta. 3 hombres pertrechados de ropa negra y máscaras entraron por la fuerza en el museo, amordazaron a varios miembros del personal y se llevaron un botín estimado en 15 millones de euros. Poco más se sabe por ahora, salvo que el alcalde de la ciudad y los representantes del museo aseguran que la operación estaba dirigida por un coleccionista privado que sabía muy bien qué quería. El vestido de Dorothy a subasta. Una de las prendas más emblemáticas de la protagonista del Mago de Oz encontró dueño esta semana durante una subasta en la Casa Von Hams. Eso sí, previa puja de 1,22 millones de euros. Una cifra que logró superar las expectativas de los expertos en esta joya del séptimo arte. Y es que todo es poco cuando se trata de vestirse para pasear por el mítico camino de baldosas amarillas. Y por último, un papiro del Nuevo Testamento a punto de ser vendido por eBay. Geoffrey Smith, un investigador estadounidense del cristianismo primitivo, no salía de su asombro cuando el pasado mes de enero encontró en el sitio de subastas un fragmento de papiro original al módico precio de 93 euros. Como es lógico, el estudioso se puso inmediatamente en contacto con el vendedor para solicitarle que lo retirara de subasta y le dejara estudiarlo. 10 meses más tarde, su corazonada ha dado fruto. El documento no es sino un pedazo del Evangelio de San Juan, que data de entre los años 250 y 350 después de Cristo. Todas las semanas nos acercan las noticias de actualidad en torno al mundo de la historia y la arqueología. Ya es Gemma García Ruiz Pérez. Muchas gracias, buenas noches. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima semana. Enseguida tenemos a Irene con las efemérides históricas. Capital Radio. Despierta la economía. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio, con David Benito. Ágora, historia en estado puro. Llega el turno de las efemérides, estamos casi acabando, pero ya tenemos aquí a Irene Aguilar, que nos trae también las efemérides. Y comenzamos con un 28 de noviembre, como el de hoy, pero de 1893, por primera vez en la historia de Nueva Zelanda, en las elecciones generales celebradas en este día, la mujer puede ejercer el derecho a voto, tras haberse aprobado el 19 de septiembre pasado el proyecto de ley electoral para otorgar el sufragio a las féminas mediante sanción real aprobada por el gobernador Lord Glasgow. 28 de noviembre de 1954. En este día fallece en Chicago, Estados Unidos, Enrico Fermi, físico italiano nacionalizado norteamericano y premio Nobel de Física en 1938, que logró la primera reacción en cadena controlada de fisión nuclear. Un año más tarde se pondrá el nombre fermium a un elemento sintético altamente radioactivo en su honor. Un 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de Naciones Unidas adopta una resolución que nunca se pondrá en marcha, en la que se pide la partición de Palestina en dos estados separados, uno árabe y otro judío, aunque manteniendo una unión económica. El 29 de noviembre de 1832 nace en Germantown, Estados Unidos, la escritora estadounidense Louisa May Alcott, que será famosa con su novela Mujercitas, editada en 1868. El 30 de noviembre de 1853, durante la guerra de Crimea, los rusos destruyen la flota turca situada en el puerto de Sinope, actual Turquía, en el Mar Negro, provocando enérgicas protestas de Gran Bretaña y Francia. Al hacer Rusia caso omiso, estas dos potencias europeas terminarán declarándose la guerra en marzo de 1854. Noviembre de 1900 acaba con el fallecimiento en París del novelista y poeta británico Oscar Wilde, que se había exiliado en Francia en 1897 tras cumplir 2 años de condena en la cárcel de Reading por haber mantenido relaciones con el hijo del marqués de Queensberry. Diciembre de 1955 comienza con Rosa Parks como protagonista en Montgomery, Estados Unidos. Esta ciudadana negra, violando las leyes de segregación, se niega a ceder su asiento de autobús a un pasajero blanco y es detenida, dando lugar a un boicot a los servicios de autobús liderado por Martin Luther King. También el primer día de diciembre, pero de 1789, en Francia, el médico Joseph Guillotin presenta ante la Asamblea su máquina para justiciar de manera digna a los condenados a muerte. Este invento se conocerá con el nombre de guillotina y pretende una muerte menos cruel del reo. Un 2 de diciembre de 1915 es el día en que Albert Einstein publica su teoría de la relatividad general, una nueva teoría de la gravitación que sustituye a la de Newton, aportando una visión revolucionaria del universo. Otro 2 de diciembre, pero de 1547, en Castilleja de la Cuesta, Sevilla, cansado, enfermo y tratando de volver a sus posesiones en América, fallece el conquistador español del Imperio Azteca, Hernán Cortés. Por voluntad expresa del conquistador, sus restos serán llevados a México para ser sepultados en la iglesia del Hospital de Jesús, institución fundada por él. El 3 de diciembre de 1989, en el buque soviético Máximo Gorki, fondeando frente a las costas de Malta durante la cumbre entre el presidente norteamericano George Bush, padre, y el líder soviético Mikhail Gorbachev, se anuncia el fin de la Guerra Fría. El 3 de diciembre de 1967, por primera vez en la historia de la medicina, el cirujano Christian Barnard, asistido por un equipo especializado compuesto por 30 personas, trasplanta el corazón de Louis Wascansy, de 50 años, por el de una joven de 25 muerta en accidente de tráfico. 18 días después, Louis fallecerá de neumonía debido a la debilidad de su sistema inmunológico. El 4 de diciembre de 1533 en Moscú y a los 3 años de edad, el que llegará a ser conocido como Iván el Terrible es proclamado Gran Príncipe de Moscú con motivo de la muerte de su padre, el Gran Príncipe Vasily III. Su madre reinará en su nombre hasta que muera envenenada en 1538 por clanes boyardos que se disputarán el poder. Y terminamos con el 4 de diciembre de 1642, fecha en la que fallece en París Armand Jean Duplessis, que pasará a la historia como el cardenal Richelieu, cardenal y hábil político francés que fomentó el absolutismo en Francia y sentó las bases para la grandeza del siglo XVII francés. Bueno, pues terminamos con las efemérides. Hasta el próximo sábado. ¿Has decorado ya tu casa de Navidad o no? Mucha cosa. Estás en ello, ¿no? Sí. Que no se te escuchaba, pero ya se te escucha. Bueno, hasta el próximo sábado. Adiós. Revive la historia con Ágora. En Capital Radio, con David Benito. Hasta aquí nuestro tiempo de esta semana. Abandonamos el Ágora, pero empezamos a preparar ya mismo los temas de la próxima. Hoy hemos viajado y hemos conocido la historia de los Boers, asunto sobre el que no hay mucha literatura y sobre el que nuestro invitado Carlos Roca nos ha ilustrado. También todo un maestro de la radio, José Ramón Pardo, nos ha llevado hasta la década de los 60 para contarnos anécdotas de esa época llamada época del Guateque. Y el otro gran tema, de la mano de Pilar, que era el del hierro, que nos ha contado la parte más lujuriosa de algunas reinas. Les emplazamos al próximo sábado a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria, momento en el que volveremos a reunirnos aquí en el Ágora. Si nos quieren escribir, pueden hacerlo a cualquiera de estas dos direcciones de correo electrónico, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Y si tienen problemas para escucharnos en directo, recuerden que la noche del miércoles al jueves se repite el último programa en Capital Radio y los domingos nos pueden escuchar también en Radio Sapiens. Además, en nuestra web tienen los enlaces para descargar nuestros nuestros programas, tanto en iVoox como en iTunes, y entrar en el Ágora cuando ustedes quieran. Y antes de marcharnos, tomen nota de nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y el Twitter, que es @agorahistoria. Hoy nos despedimos con una frase de Gustavo Adolfo Bécquer. Dice así: la soledad es el imperio de la conciencia. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.